La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Siempre recordada, bien recordada, Betsy Pecanins. Con eso le damos la bienvenida en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Juan Joel Bonilla, que está aquí con nosotros. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida en el a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Estamos transmitiendo desde Xalapa, Veracruz, la capital de la entidad de veracruzana, en la calle de Clavijero número 24, en un día que es precisamente el 23 de abril del año 2018. Estamos en la primavera, o en ese momento está un poco nublado. Estamos a una temperatura de 20 agradables grados. Está, digamos, está muy buena la temperatura. Está pasando por acá el frente frío número 46. Y por eso tenemos estos nublados. Parecía que iba a llover muy fuerte, cuando menos aquí en el centro de Xalapa, allá por las 3 de la tarde, pero no llegó más que una ligera brisita por ahí, una rociadita nada más. En algunas zonas sí llovió, pero no mucho. Pero bueno, así es estos pasos de estos frentes fríos por estas épocas de abril. Y bueno, 23 de abril del año 1616. Coincidencias de la vida, o lo han hecho coincidir, o así lo han registrado. Hay usted a saber hasta cuándo, si realmente los datos están exactamente igual, pero de manera curiosa, aparentemente fallecen el 23 de abril de 1616 Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, dos de los grandes escritores de todos los tiempos, cada quien en su lengua, haciendo maravillas pues con su escritura, con su lenguaje, a través del español, a través del inglés. Y por eso la ONU, a través de la UNESCO, declaró que un día como hoy, 23 de abril, fuera nombrado el Día Internacional del Libro. También Garcilaso de la Vega también fue, fallece en este día, el conocido como el Inca. Entonces, tres escritores. Entonces fue una coincidencia que, como digo, habría que hacer una investigación más a fondo para ver si realmente es esta fecha donde fallecen los tres al mismo tiempo, ¿no? Es una confluencia que pareciera increíble, pero pues así lo tienen registrado. Y lo que sí es importante es que se nombra el Día Internacional del Libro el día de hoy, 23 de abril, y por eso iniciamos escuchando aquí a la gran Betsy Pecanins, que interpreta una canción ranchera con su estilo de blues, ¿no? el libro abierto. Yo sé que soy un libro abierto. Bueno, pues así es. También nosotros somos libros abiertos en esta humanidad. Y bueno, pues vamos ya, antes de ir a nuestra información, hacemos un breve comentario. Es que, no sé a usted, pero a nosotros que nos interesa el destino de ese país, cómo se va desarrollando nuestro México, nuestra nación, pues me da vueltas el debate de ayer, muchas vueltas, y ¿saben qué conclusión llego? Y hablo platicando con otras personas, y no sé usted qué opine, pero me da la impresión de que con esa clase política está muy mal nuestra clase política, como que no hay alguien que realmente responda a los intereses de las grandes mayorías. Bueno, muchos dicen que es parte de la estrategia de López Obrador de no hacer ningún tipo de declaraciones, pero pues tampoco tiene frases muy fuertes, no tuvo unas frases contundentes como para atacar las críticas. Ricardo Anaya pues se demostró como el niño que hace la tarea, ¿no? Que tiene ahí buenos trabajitos a la mano para exponerlos, pero pues también son como buenos políticos, reyes y profesionales de la mentira, ¿no? Entonces, si uno no conociera la información que constantemente a través de los años uno va leyendo, pues dijera, no, pues estos muchachos, este muchacho sí es muy bueno, pero bueno, lo hemos visto cómo ha traicionado, cómo ha hecho alianzas, relaciones, ya sea con el PRI, con el PAN lo ha dividido, hace alianzas con el PRD, bueno, en fin. De acuerdo con las conveniencias, así es como se dan la mano, se dan los abrazos, de acuerdo con las conveniencias, y esas conveniencias va de por medio la palabra dinero, evidentemente, ¿no? José Antonio Meade, imagínense, ¿no?, que de repente aparece así como muy inocente, ¿no? Muy inocente, como que sí, realmente es una persona que está ajena al PRI, pero pues también ha sido secretario por el PAN y por el PRI, ¿no? Y han pasado cosas dentro de sus gestiones, entre ellas esa investigación periodística del portal Animal Político, donde se demuestra cómo a través de la llamada estafa maestra triangulan los dineros que van para la gente, que va para los necesitados a través, entre otras cosas, del programa de solidaridad, o las propias acciones de la Secretaría de Hacienda. Veamos a los gobernadores que actualmente están en la cárcel, ¿no? En su momento vieron eso, que siendo secretario de Hacienda lo vio, no lo vio, se les pasó de largo, ¿qué pasó, no? Y bueno, a Margarita Zavala, ya ni decir, ¿no? Pues la esposa de Felipe Calderón, se demostró, pues, que decía una cosa y otra en el debate, pues tampoco aparece como un personaje importante como para dirigir al país. Y el Bronco, pues ya ni qué decir el Bronco, ¿verdad? Y ese nomás entró para decir chistes de mal gusto, ¿no? Y pues ahí está. A cortar la mano, dice, para todos aquellos que sean ladrones, ¿no? Así como en las más antiguas civilizaciones, que de acuerdo con eso se haría justicia. Imagínense que fuera esa la justicia, cortar las manos, y aparte van contra los derechos humanos, ¿no? Ya hablando de la democracia misma, como que no sería lo correcto. Imagínense ustedes, si fuera verdad, ¿cuántos políticos andarían sin mano, no? O sea, Obregón se quedaría chiquito, ¿no? Recuerden que Obregón perdió la mano en una batalla. En fin, ¿no? En general, con todo lo que nos tocó ver ayer, el debate fue, digamos, cambió un poco el formato, pues estuvo bien que participaran los periodistas, hicieran algunas preguntas hasta cierto punto incómodas para algunos de los candidatos, pero la sensación que a mí me queda en general es que tenemos una clase política que no responde realmente a las necesidades de la gran sociedad. No lo sé. A lo mejor nos falta ver todavía más las campañas políticas, nos faltan ver dos debates más, pero pues creo que este país, sus problemas son grandísimos, y algo que nadie o pocos articulan dentro de este trabajo es realmente la organización social, la organización con la gente. ¿Quién realmente tiene la organización con la gente? ¿Quién realmente hace todos los trabajos para que todos salgamos favorecidos en educación, en salud, en economía, en seguridad, en cuestiones de derechos humanos? Pues ya está medio complicado todo el asunto como se ve en general. En fin, ya veremos cómo van las cosas, y aquí al 1 de julio Ya veremos también cómo se desenvuelven los próximos días las campañas hacia la presidencia de la República, y también seguiremos nosotros dentro de este tejido permanente cotidiano que hacemos en la Universidad Veracruzana a través de sus acciones que realiza a lo largo y ancho del estado de Veracruz, y vamos con nuestra información que tenemos de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la licenciatura de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta recibió acreditación de calidad. Las relaciones públicas y la publicidad deben transmitir valores, esto señala la rectora Sara Ladrón Guevara al inaugurar el foro Emerge 2018. La Universidad Veracruzana trabaja para lograr vinculación social con pertinencia. Nuestra Casa de Estudios celebró la Cátedra de Consorcio de Universidades Mexicanas sobre Bienestar y Salud Animal. También la Universidad Veracruzana firmó colaboración con Parque Agrologístico Industrial del Sureste. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con José Manuel Morelos, que nos va a hablar de la exposición Otras Lecturas. También está Alfredo Ayala por aquí. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, subrayó que la acreditación del 100% de los programas educativos continuará siendo la meta de su gestión y el reto será mantenerla. Eso fue durante la entrega de acreditación de calidad a la licenciatura en Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta. La ceremonia se llevó a cabo en el taller de usos múltiples de la Facultad de Pedagogía Jalapa, encabezada por Sara Ladrón de Guevara, Benito Guillén Niemeyer, presidente del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, una asociación civil, Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, Miguel Sosa Ruiz, director general del Sistema de Enseñanza Abierta, y José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades. La rectora de la Universidad Veracruzana indicó que el Sistema de Enseñanza Abierta cuenta con 15 programas educativos, de ellos solo quedan 3 por acreditar. En el año 2013, recordó la rectora, se marcó como meta que el 100% de los programas educativos fueran acreditados. Hasta el momento son más del 90%. Enfatizó que la meta seguirá siendo acreditar la totalidad de los programas educativos y el reto será mantener precisamente ese estatus de calidad. Sobre todo que el ejercicio se convierta en un medio de autorreflexión para la mejora continua de la universidad. Por su parte, Benito Guillén reconoció y felicitó el trabajo realizado por la Universidad Veracruzana para acreditar sus programas educativos, lo que habla de la calidad de esta institución de educación superior. Recordemos que Benito Guillén es el que está al frente del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y de Educación. Quien destacó que el programa educativo de la licenciatura en Pedagogía es el primero en ser acreditado en la modalidad de no escolarizado. A nivel nacional se tienen registrados 1.500 programas en pedagogía y en educación. De ellos, solo 54 están acreditados y la Universidad Veracruzana está dentro de ese grupo privilegiado. También mencionó Benito Guillén que los beneficios de un programa educativo acreditado son los siguientes: ofrecer una educación de calidad, el reconocimiento internacional y acceder a más recursos económicos para mejorar la infraestructura. En la actualidad, muchas de las instituciones de educación superior con las que queremos entablar convenios, eso lo dijo la rectora, para favorecer la movilidad de profesores y alumnos, piden que los programas educativos estén acreditados, y pues ahí va el camino interesante y bien logrado de nuestra Casa de Estudios. Son las 20:17. La rectora Sara Ladrón de Guevara también el día de hoy estuvo en la inauguración de la segunda edición del Foro Emerge 2018, organizado por el Programa Educativo Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, FECAS, y llamó a los estudiantes a tener presente la responsabilidad social en todas sus acciones con la finalidad de generar ideas que fortalezcan las prácticas laborales y sociales. El foro es el marco en el que 18 equipos de trabajo, agrupados en 3 colectivos, que son Colectio, ESCAM y Plexus, que han venido aquí precisamente a platicar desde este proyecto, presentarán a partir de hoy y hasta el 28 de abril acciones propias de su materia que proyectan escenarios emergentes en diferentes sedes, como es el caso de la Galería Domínguez y Buis, que se encuentra allá por Arco Sur, donde fue la inauguración, así como el Aula Clavijero, el Casino Jalapeño, el Jardín de las Esculturas, el Ágora de la Ciudad, la Galería de Arte Contemporáneo, entre otros. En su discurso, la rectora deseó éxito a los jóvenes en este foro de Emerge 2018, pero le recordó las palabras de Gabriel Saldívar, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que alertan sobre los mitos y las realidades, los peligros y las acechanzas, el presente y el futuro de la publicidad. Por ello les pidió ver a esta como un arte de transmitir valores. Según una definición generalmente aceptada, hoy entendemos por relaciones públicas al proceso estratégico de comunicación que construye relaciones mutuamente beneficiosas entre las organizaciones y sus públicos. Un aspecto que debemos tomar en cuenta en ese proceso es la aparición de las redes sociales y los blogs. La opinión pública en general, la manera de comunicarnos y de vivir la comunicación, es otra a partir de estos nuevos fenómenos sociales, prosiguió la rectora Sara Ladrón de Guevara. En ese sentido, destacó el objetivo de Emerge 2018, que es propiciar espacios de inserción estratégica con diversos actores de los entornos, con el fin de identificar los campos emergentes de ambas disciplinas, es decir, la publicidad y las relaciones públicas. En representación del equipo Colectio, la alumna Perla Rendón Pasos expuso que el foro Emerge 2018, es el resultado de un trabajo en conjunto que enriquece su formación como profesional, acciones que coadyuvan a la suma de esfuerzos creativos para promover la importancia de ejes temáticos como el arte, el deporte y la sustentabilidad. Tras la inauguración de Emerge 2018, en la misma Galería Domínguez y Buis, se desarrolló el evento Conexión Arte Digital, organizado por el Grupo Colectio. Son las 20:19. Pues hoy es Día del Libro, Día Internacional del Libro, y coincide pues que esté aquí con nosotros también dos artistas importantes que harán una exposición sobre el libro. José Manuel Morelos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por permitirnos este espacio para dirigirnos a tu público, a todos los amigos de Radio UV, para invitarlos a una exposición este próximo jueves a las 8 de la noche en el Instituto de Artes Plásticas. La exposición se llama Otras Lecturas y va a estar dentro del marco de la FILO. Así es. A mí me gustaría presentar acá al maestro Alfredo Ayala, quien es el coordinador, el curador, dicho, de esta exposición, para que nos platique acerca de la muestra. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches y muchas buenas noches a todo tu auditorio de Voz Universitaria. Ya llegaste a subir el rating. Ah, ya ves. Luego subo su foto y como le llueven los fans y las fans a Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué malo eres, Germán. Ah, es una broma. Pues mira, aquí muy contentos. Estamos aquí, ya sabes, con muchas actividades haciendo cada tanto. Y tenemos en esta ocasión Otras Lecturas, una colectiva universitaria de libro objeto, en la que tenemos la participación de algunos de los maestros de la Facultad de Artes Plásticas, como es el caso de Manuel Velázquez, Noé Capistrán y el maestro Omar Gasca. Algunos de los investigadores, como el caso de Manuel Morelos, Abraham Méndez, Vinicio Reyes, Roberto Rodríguez. Y tenemos invitados como a Mónica Hernández, Mariana del Campo y Maliyel Beberido, que si bien no la conocen como artista visual, tiene sus escondiditos por ahí y presenta unas piezas muy interesantes del libro objeto que han sido seleccionadas en la Trienal de Serbia del libro objeto. Ah, mira. Saludos a Maliyel, si nos está escuchando. Sí, seguramente nos está escuchando. La conocemos como poeta. Pero también, mira, el libro objeto, lo que platicamos hace rato, es algo bien interesante porque es una de las disciplinas del arte contemporáneo que permiten englobar todas las disciplinas. Es decir, si te gusta la letra, el texto, la tipografía, el objeto, el arte conceptual, todos estos son elementos con los que se engloba la creación de un arte objeto, de un libro objeto como estos. Y bueno, pues estamos muy emocionados porque además coincide con el Día del Libro y también hemos sido albergados por la Feria Internacional del Libro Universitario, FILU, que nos está cobijando para esta presentación, y queremos que sea como una especie de ¿cómo decirlo?, de algo que cada año se vaya dando, que siempre el instituto esté participando dentro de la FILU con una presentación hacia esta vocación hacia la literatura. Qué bueno, porque además el libro objeto pues es también un reto de imaginación. De acuerdo con las fotos que me mandaste, se ven muy bonitas algunas cosas. Había un botiquín, por ejemplo, un libro como botiquín. De Abraham Méndez, exactamente. Y donde nos demuestra que pues no hay límites para la imaginación, ¿no? Así es, eso es lo interesante de esta exposición, que son diversos artistas que desde sus disciplinas, desde sus discursos, desde sus lenguajes, de los materiales, como es el caso de los amigos de pintura, es fotógrafos, ceramistas, diseñadores, poetas, nos narran a partir de su concepción de un libro, ¿no? Nos narran, nos comparten sus historias, y el lenguaje, a diferencia del formato que conocemos como códex, es natural, aquí el lenguaje es, son las imágenes, las texturas, los sentimientos, eso es más sensorial, estas exposiciones, inclusive también permite al artista la parte lúdica, jugar con los formatos, no hay esa rigidez también de los otros tipos de libros, claro, por las producciones, ¿no? Claro. De alguna manera es un poco, hay más rienda suelta a la creatividad, también hay otra parte que son, la mayoría son objetos únicos, son piezas únicas. O sea, no es un libro donde podamos ver una historia. A veces sí hay historias en esos libros objetos, ¿no? Sí. Es una versión muy libre de lo que se quiere plantar como pensamiento. Eso es lo que se está logrando. Y lo que platicábamos también es que muchas personas tienen como cierta resistencia al arte contemporáneo. Y el libro objeto es una de las partes que tienen esa nobleza, que la gente no se siente abrumada por un objeto que no puede entender, sino aunque sea de difícil acceso en algunos puntos, su propio tamaño y su propia disposición abren esos caminos para que la gente se quiera identificar. Mira, en algún momento pensábamos que cuando algo es extremadamente creativo nadie lo comprende, y en este momento el libro objeto, por tener un contenedor que sí es reconocible, la gente tiene esa posibilidad de acceder a elementos más contemporáneos, de lo cual en una instalación tal vez no se sienta tan cómoda. Exacto, incluso el cartel que anuncia esta exposición es muy creativo. Sí. Es una portada de un libro antiguo, ¿no? Sí. Y tiene una ventana, por llamarlo de esta forma, casi a la mitad, donde aparece un ojo, ¿no? Exacto. Es una ventana de una televisión. Ajá, en donde un ojo en video te está viendo. Es como este juego de ver, ser visto. Exacto, y el tema es muy, el nombre es muy bonito, Otras Lecturas. Claro. Que, mira, justamente hoy que es el Día Internacional del Libro, y lo platicábamos, es que algo importante del que tiene todo libro, no solamente los libros objetos, sino también los libros literarios, es que es la manera de transmitir conocimiento más allá de lo oral. Es de cómo que otras generaciones se puedan enterar de sucesos, acontecimientos y de conocimientos en sí. Y el libro objeto no se zafa de esta situación. También es una manera de englobar conocimiento, percepciones, emociones, sensaciones que quedan ahí plasmadas, si no en letra, si en una codificación de imágenes. Sí, Omar Gasca, ¿cuál presenta? Claro, es que es muy creativo, Omar, ¿no? Bueno, y todos son creativos. Sí, fíjese que ahorita nada más un poco lo que comentaba Alfredo, que es muy interesante cómo alrededor del libro objeto pueden converger muchos artistas para contar sus historias. Pintores, escultores, diseñadores, es una pieza muy interesante. Otra idea, fotógrafos, exacto, ¿no? Diseñadores, ceramistas, se apropian de este formato para sus discursos. Otra idea es que quería dejar que se vuelve en el libro objeto lo que le llaman el arte del diseño editorial, por decirlo de esta manera. Uh-huh. El artista se vuelve una especie de editor. Sí. Porque ahorita hablando del libro, es el que resuelve cómo va a ser la tipografía, cómo van a estar, por decirlo así, empaginadas, cuadernadas, su pieza, ¿no? Entonces es muy interesante y claro, no necesariamente tiene que ser diseñador, que es lo más rico, ¿no? Con todas estas reglas, retículas y todo. Entonces, este formato del libro, eso es lo que nos permite, es la riqueza de esta exposición. En relación con Omar, para nosotros también es un gusto y un honor. Honor que esté participando con nosotros. En la mañana veía, él, desde el 75, más o menos, tiene una exposición de libros objetos. Uh-huh. Están viendo más de 70 piezas que ha producido. Ahí con el TAI, con el Taller de Arte e Ideología, allá en México, por los 70, 80. Para nosotros es un gusto, un honor que participe con nosotros. Él participa con cuatro piezas. Cuatro piezas. Mira, hay una que me gusta mucho que se llama Ensayo sobre el papel del arte, y es una estructura de soporte universal de química, de los laboratorios de química, que está atravesada por un tubo de ensayo con un fragmento de papel que en marca de agua viene escrita una frase. Entonces es este juego conceptual entre cuál es el papel del arte realmente y este juego sobre el ensayo de la química. Hay otra pieza que se llama Naufragio, en la cual es una botella con un mensaje adentro, pero el mensaje viene codificado con una memoria USB. Hay otra pieza más que se llama Tratado sobre Piedra, y es un bloque de piedra esculpido como forma de libro. Y la última de las piezas, que es las primeras, porque es de 1975 y se hace un remake, se llama Páginas Selectas. Y esta es un rollo de tortillas. Uh-huh. Solo y sencillamente es tortillas. Con todo lo que engloba nuestra cultura, el poder del maíz, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? De hecho, Omar Gasca, que es uno de los maestros importantes de la Facultad de Artes Plásticas, ha promovido mucho a través de los años el libro objeto. Carlos Torralba también en su momento, ¿no? También han hecho exposiciones en la propia facultad, ¿no? Sobre los libros objetos. Bueno, pues si de alguna manera nos gusta el libro objetos por culpa de Omar. Ajá, exacto. Él nos vino a inculcar ese tipo de actividad disciplinar del arte contemporáneo, que aquí de repente no era tan popular. Uh-huh. Y es en los noventas que nos viene a sembrar la semilla del mal del libro objeto. Este es el movimiento de México, ¿no? De los grupos de los 70s, 80s, ¿no? Uh-huh. Estos artistas, ¿no? Sí, como decía, en la facultad se hicieron varios talleres de libros objetos, y también recuerdo en octubre pasado tuvimos una exposición de libros objetos organizada también por el instituto en la Facultad de Artes Plásticas. Uh-huh. Acabamos de tener otra exposición en el Instituto de Artes Plásticas, que son de libros de artistas de un colectivo. Ah, sí. Claro, o sea, sí hay últimamente como que... Que son como dos disciplinas primas hermanas, el libro de artista y el libro objeto. Sí. Pero tienen sus puntos también de divergencia, en el cual el libro de artista puede ser multiplicado y editable, y el libro de objeto normalmente son piezas únicas. Así es. Y tú, José Manuel Morelos, ¿qué vas a presentar? Fíjese que, bueno... Fíjense, tratarlo en el auditorio, sí, ¿no? Sí. Es una pieza que se llama El Tren de las Miradas. Es una maleta, una valija en forma de vagón de tren. Y en su interior viene la historia. En un boleto que recreamos de ahí de antiguo, un poema que se llama El Tren de las Miradas. Y eso es un poco la pieza. No, okay. Sí, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. Hay que verla. Sí, está trabajado con metal, varias técnicas, y hasta dentro del encuadernado, varios, son trabajos. Al final, el libro objeto también, que es lo que tiene, como interviene en varias disciplinas. Amigos, por ejemplo, Samuel, es un escultor, Samuel Osada, haciendo ahí, fundiendo, soldando. Fernando Piña también la parte, ¿no? Un equipo de diseño y digital y todo. Entonces, esa es la pieza que vamos a presentar. El maestro Morelos es muy modesto. La verdad es que es toda una pieza para un viaje. Es toda una construcción de un tren para un boleto. Es como al revés, ¿no? Uno tiene el boleto para acceder al tren. Sí. Acá tienes todo un tren para acceder a un boleto. Y la verdad es que el poema es una posición como de poema mínimo, en la cual en 50 palabras hace toda la descripción del viaje. Okay, es muy, muy interesante, y además se está metiendo ya con la palabra. Sí. Cosa que es bonito ahí. Sí. Que ese, ahorita que dice esto Alfredo, igual con otras piezas, a veces el motivo era contar una historia. Al final el libro objeto. Yo tenía esta experiencia de lo que comentaba un poco, creo, la vez pasada. Estuve haciendo algunos trabajos en Colombia, de unas maletas que, con diferentes conceptos, ¿no? Entonces ahorita retomé un poco esta idea y ir a hacer un viaje, ¿no? Como decía Alfredo, empieza al revés, contar la historia, los lenguajes de los materiales, tapiceros, madera, etcétera. En el fondo hay un durmiente, es donde descansa el boleto, serigrafía, es una serie de soldado, hay una ventana para estar hacer como el interior de un vagón. Qué interesante, ¿no? Idea, ¿no? ¿Eh? Sí. Ya tenía todo esta... ¿La maleta es de piel o...? No, es de metal. De metal. De metal, sí, estuvimos soldando. Ya tenía toda esta estructura, decía que va al revés, el motivo, y ahora había que decir, ¿será que alguien empecé a relacionar las palabras? ¿Alguien habrá escrito, empecé a jugar con las palabras? El tren del deseo, Daisy Williams, el tren de esto, llegué al tren de las miradas. Bueno, este sería el título. Ahora, un poema. Puse a buscar poemas y me encontré en España a alguien con el mismo título, El tren de las miradas, y tiene un proyecto de invitar a varios poetas a que en 50 palabras haga un poema. Entonces, eso es un poco la esencia del trabajo que presento. Pero sí, conocerlo, toda una estructura para en un boleto. Ah, oh, qué bien. Bueno, entonces el jueves se inaugura. Jueves a las 8 de la noche en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, que estamos en la calle Primero de Mayo número 21, a un costado del Museo de Antropología. Sí, ahorita, perdón, Alfredo me está mostrando la fotografía de este tren, valija y boleto dentro. No, está precioso. Se abre la ventana. Se abre la ventana y ahí dentro está el poema. Claro, se abre, se despliega. Ah, precioso. Qué bonito trabajo, ¿eh? Qué bonito. ¿Y estos se venden? ¿Los venden? ¿Están a la venta? Pues sí. Si le llegan al precio, porque no es cosa barata la pieza. Sí, ¿verdad? Porque está preciosa. Sí, se abre, se despliega y está haciendo. ¿Qué es lo importante del libro objetos? De que se convierte también en una... Manipulable. Manipulable, ¿no? Hay una interacción, ¿no? Exacto. De repente había una palabra, lo que se decía en francés antes, ¿no? La interacción entre el público, el espectador y el artista. La pieza se vuelve del público. Esa es un poco a diferencia de otras disciplinas del arte que no podemos tocarlas, manipularlas, casi hay posibilidades, algunas, ¿no? Muy bien. Algunas por lo delicado de los materiales, pues no sé, se tienen que poner en capelos. Y algunas que son como de elementos antiguos, claro, que también son como complicados. Pues muy bien, entonces el jueves se inaugura. Esperamos por ahí a ti y a todo tu auditorio, por favor, el jueves 26 a las 20 horas en el Instituto de Artes Plásticas, la Galería Fernando Vilchis, Primero de Mayo número 21 en la Colonia Obrero Campesina, a un costado del Museo de Antropología. Que de alguna manera se convierte en la actividad inaugural de la FILU, ¿no? O sea, en el contexto de la FILU, al siguiente día se inaugura. Tenemos la honra de ser como el aperitivo. El aperitivo, sí, vamos, exacto, previo, exacto, a la FILU. Abrimos un día antes y justamente la intención es, después, el día 5 de mayo, tenemos a las 6 de la tarde una charla dentro de la FILU, en la que también estará el maestro Morelos y Omar Gasca, para que invitar a la gente que vayan a la galería del instituto a visitar la exposición, y vamos a estar dialogando sobre el tema del concepto al objeto. Perfecto. En el libro objeto, obviamente. Muy bien. Además, siempre tenemos buenos recuerdos de la FILU, ¿verdad? Claro, siempre. Sí, hemos sido fans de la FILU desde muy chicos y hemos sido colaboradores contigo en muchas ocasiones. Sí, no, aparte es un gusto colaborar con ustedes. Ya vienen, ya la otra vez hablábamos de los 50 años del movimiento estudiantil del 68. Exacto. Y están preparando algo también al respecto, ¿no? Sí, sí, lo comentamos la otra vez en el espacio que también nos brindaste amablemente. Estamos en eso, desde el instituto. Estamos convocando a convocamos ya a 100 diseñadores de 14 estados de la República. Estamos hablando desde Baja California, San Luis Potosí, Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Colima, Chiapas, Oaxaca. De alguna manera, algunos son, la mayoría son diseñadores de concierto reconocimiento, y la otra parte que son desde los grandes maestros del cartel hasta las jóvenes generaciones. La idea es esa, conmemorar los 50 años de este cruento suceso en la historia nacional a través de una pieza inédita. Entonces es lo que estamos haciendo, como organizando con Alfredo. Ya los pueden seguir en las redes sociales como Expo México 6818. Perfecto, muy bien. Sí, entonces son alrededor de, van a ser 100 carteles de 90 por 60. Y precisamente es la parte de que uno como diseñador, como artista, el compromiso social es lo que uno tiene que ser, desde nuestro trabajo, desde nuestro oficio. Y todo esto con apoyo del Instituto de Artes Plásticas, nuestra querida Universidad Veracruzana, que creo que es el espacio de, como universidad, universum, ¿no? De ahí viene, de libertad de expresión y de palabra. Así es. Aquí es donde estamos, ¿no? Y donde tendríamos que reflexionar todos. Así es. Pues ya en su momento espero que lo platiquemos también, porque seguro va a ser una gran exposición. Sí. Seguramente ya estamos trabajando arduamente para esto. Muy bien. Pues muchas gracias a Alfredo Ayala por estar con nosotros. Gracias por tu espacio. José Manuel Morelos, muchas gracias. Como siempre, gracias a ti por el espacio y mandarle un saludo a todos tus radioescuchas. Perfecto. Muy amable. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Estamos aquí despidiéndonos de Alfredo y José Manuel Morelos. Alfredo Ayala y José Manuel Morelos, buenos amigos, grandes artistas sobre todo, ¿no? Bueno, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, vicerrectores, directivos y académicos de las cinco regiones, presidieron la instalación del Consejo Consultivo de Vinculación, cuya finalidad es ser un órgano de asesoría para analizar y generar propuestas con miras a la adecuada toma de decisiones respecto a las líneas prioritarias de vinculación con los diversos sectores de la sociedad, a fin de contribuir al desarrollo sustentable de la entidad y al quehacer universitario. La conformación de este órgano fue votada en diciembre pasado por el Consejo Universitario General y la sesión para su instalación se desarrolló en la sala de juntas de rectoría, con transmisión simultánea a las cuatro regiones universitarias restantes. Esto fue el pasado viernes. En esta ceremonia se destacó que está conformado este Consejo Consultivo de Vinculación por 25 personas entre directivos de la institución, así como docentes de las seis áreas académicas de las cinco regiones y de la Universidad Veracruzana Intercultural. La rectora Sara Ladrón de Guevara fungirá como presidenta, el secretario de Desarrollo Institucional Octavio Ochoa Contreras será el secretario ejecutivo y la directora general de vinculación, Beatriz Rodríguez Villafuerte, será la secretaria técnica de este Consejo Consultivo de Vinculación. En calidad de vocales está la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón, el secretario de Administración y Finanzas Salvador Tapia Espinoso, el abogado general Alberto Isla Reyes y los vicerrectores de Poza Rica Tuxpan, Veracruz, Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos, Minatitlán, respectivamente, quienes son José Luis Aranis Méndez, Alfonso Gerardo Pérez Morales, José Eduardo Martínez Canales y Carlos Lamote Zabaleta. También como vocales están los directores generales de las áreas académicas técnica, que son Ángel Eduardo Gasquerrera, de Humanidades, José Luis Martínez Suárez, de Económico-Administrativa y Sociales, que es Liliana Betancourt Trevedán, de Ciencias de la Salud, Pedro Gutiérrez Aguilar, Ciencias Biológicas Agropecuarias, Domingo Canales, y de Artes, Miguel Flores Covarrubias. De igual forma, el director general de Investigaciones, Ángel Trigos Landa, y la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, Chantal Meseguer Galván, son también vocales del Consejo Consultivo de Vinculación. Como decíamos, son 25 personas. Así, entonces, también lo complementan este consejo seis docentes que representarán a las áreas académicas y a las regiones universitarias, como es el caso de Miguel Ángel Cruz Treviño, de Poza Rica Tuxpan, por parte de Humanidades,

de los programas educativos de esta casa de estudios. Particularmente la semana pasada hablábamos de esta acreditación para la Facultad de Medicina y Zootecnia. Agregó que desde hace años el mundo ha reflexionado acerca del término una sola salud. Fíjense qué interesante esto, una sola salud, y ha sumado esfuerzos de diferentes disciplinas para cuidar la salud pública, la salud animal, inclusive del medio ambiente como parte de un todo para tener una calidad de vida. O sea, una sola salud implica la salud humana, la salud de los animales y la salud de nuestro entorno ecológico, buscando un ambiente saludable. Eso es algo que debemos de tener como un gran objetivo siempre presente. En coincidencia, la presidenta de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, Berta Hernández, aplaudió que actualmente varias universidades estén tomando como bandera el bienestar animal y resaltó que los paradigmas han cambiado y las nuevas consideraciones llevan a adoptar otra visión sobre las problemáticas en materia de bienestar animal. Juan de Jesús Taylor Preciado hizo un llamado a las universidades mexicanas para trabajar sobre el tema. En el año 2011 se convocó a 23 facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia para formar una red de bienestar animal en el marco de la cátedra CUMEX, Aline Schunemann de Aluja, y desde entonces se trabaja colaborativamente. Son las 20:48. Voz Universitaria de la Región Veracruz-Boca del Río. Vamos a información desde Veracruz, Boca del Río. No, vamos a hacer la parte de Cuatzamina. Vamos a la información de Cuatzamina, donde la Universidad Veracruzana y el Parque Agrologístico Industrial del Sureste firmaron un convenio general de colaboración. Esto fue en el auditorio del complejo ubicado en la zona económica especial de Coatzacoalcos. Con la firma de este convenio, la Universidad Veracruzana sigue respondiendo con creces a su compromiso social y apoya el desarrollo social y económico de la región. Ahora ofrecen una formación de calidad debidamente acreditada por los organismos nacionales evaluadores, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. Este convenio asienta importantes intenciones a presente y a futuro, pero de hecho ya un buen número de jóvenes estudiantes y egresados están ligados a esta empresa. Al hacer referencia a los recientemente acreditados programas educativos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Biotecnología, enfatizó la rectora que la sociedad de la región Coatzacoalcos-Minatitlán y los jóvenes que deseen formarse en alguna de estas tres vertientes, así como las instancias de gobierno y las empresas, pueden contar con la seguridad de que la Universidad Veracruzana ofrece una formación académica y humana de calidad, sólida y de primer nivel. También destacó que la región Coatzacoalcos-Minatitlán se convierte en la primera en ver acreditados el 100% de sus programas educativos como programas de calidad. El objetivo fundamental del convenio es establecer mecanismos de apoyo entre ambas partes, es decir, entre ese parque que se llama así, el Parque Agrologístico Industrial del Sureste, y la propia Universidad Veracruzana, para establecer mecanismos de apoyo entre ambas partes para auspiciar y promover el desarrollo de programas de interés mutuo, así como la investigación, la difusión de la cultura, la vinculación educativa empresarial, la productividad y la calidad, que hace mucha falta en esa zona, una de las zonas tal vez más complicadas en nuestro estado de Veracruz, que es la parte de Coatzacoalcos, Minatitlán, pero que esos trabajos, estas vinculaciones y sobre todo la participación de nuestros académicos y los estudiantes en cada uno de estos proyectos, evidentemente crean otros ambientes y otras formas de vida que son necesarios, muy necesarios para el desarrollo de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Por su parte, Víctor Manuel Velázquez Cortés, director general del Parque Agrologístico Industrial, manifestó que el desarrollo del capital humano será fundamental a través de este convenio. Queremos vincular los pilares fundamentales de este proyecto, la sustentabilidad y su valor social por un lado, y el trabajo digno por el otro. Por eso se buscan mejores ingresos para todos los profesionistas y sobre todo la igualdad laboral, que es importante que lo reconozcan, la igualdad laboral para las mujeres. Son las 20:52. Rolling Stones y su simpatía por el diablo, un clásico de 1968, de hace 50 años. Los Rolling Stones estaban lanzando este disco, bueno, este disco que se llama Beggar's Banquet, Banquete de los Mendigos, donde viene Simpatía por el Diablo, y fue uno de los grandes éxitos de 1968. Recuerden que al final de este informativo estamos poniendo música o sonidos del 68 a través de los medios de comunicación que formaban parte de ese contexto de los movimientos estudiantiles de hace 50 años. Los Rolling Stones, que siempre estaban en una lucha permanente en popularidad con los Beatles, ¿no? Formados los Rolling Stones en 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, que siguen igualitos, siguen con esa vitalidad impresionante los Rolling Stones. Bill Wyman, Jan Stewart y Charlie Watts estaban formando esta agrupación de las piedras rodantes. Entonces, 1968, justo en 1968, esta Simpatía por el Diablo estaba pegando durísimo en las radios y en los discos que se conseguían en aquellos momentos de vinil, por cierto, que se conseguían para el ánimo juvenil de 1968. Simpatía por el Diablo. Bueno, eso no tiene que ver, pero un paréntesis. Los Diablos Rojos en México barrieron a los Tigres en el béisbol de la Liga Mexicana. Yo lo digo por la Simpatía por el Diablo particularmente. Bueno, también dentro de las frases que se ponían en Francia, sobre todo, que aparecían en las paredes, la frase de hoy dice lo siguiente: todo poder abusa, el poder absoluto abusa absolutamente, y esto aparecía en las calles de Nanterre, allá en París, hace 50 años. Ya nos vamos, que pasen buena noche. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Aquí estamos el día de mañana. Que pasen. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.